Momento de saludar a Valeria Hassan, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también investigadora del CONICET. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo, ¿cómo andas? Muy bien, por si hay algún oyente distraído, Valeria es columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres, y en el día de hoy vamos a hablar de femicidios. Vamos a hablar nuevamente de femicidios. Nuevamente, sí. Sí, es un tema recurrente en la columna, lamentablemente. Para ser sincera, tenía pensado hoy hablar de otras cosas, y entre ayer y hoy se dieron una serie de acontecimientos, podríamos decir, que, bueno, interrumpieron la voluntad de tratar otras cosas. Uh-huh. Resulta ser que los últimos femicidios sucedidos en distintos lugares del país hicieron que personalidades de distintos sectores y familiares de víctimas de violencia de género convoquen para el 3 de junio a una marcha en repudio a los femicidios sucedidos en diferentes lugares de la Argentina tras los casos conocidos en los últimos días. La convocatoria inicial fue para el Congreso de la Nación y luego se han ido sucediendo en cascada las convocatorias para los distintos lugares: Mendoza, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Neuquén, Paraná, Mar del Plata, Río Negro, Tandil, Río Grande, San Luis, La Rioja, fue lo último que leí. Son los lugares que ya han confirmado como que van a tener su acto propio, es decir, una verdadera marea violeta que sigue sumando puntos en distintos lugares del mapa. Uh-huh. En nuestra provincia ayer la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de adhesión a la Jornada Nacional, que fue presentado por la senadora Noelia Barbeito del FIT, y después de eso una extensa lista de organizaciones sociales, políticas, de la sociedad civil han confirmado su presencia en la concentración que va a ser a las 5 de la tarde el 3 de junio, o sea, a la misma hora que la del Congreso de la Nación. La convocatoria está pensada para juntarse en San Martín y Peatonal. Para este viernes vamos a reunirnos, la primera reunión para organizar esto, a las 19 en el anexo de la legislatura, esto es en la calle Espejo 256, para las organizaciones que quieran participar de la organización de lo que va a suceder el 3 de junio. ¿Querés repetirlo? Es en el anexo de la legislatura, sí. Eso en la calle Espejo 256, uh-huh, a las 19 este viernes. Bien. Esto ya está circulando por correo electrónico y también por las redes sociales, pero aprovecho la columna para quienes nos estén escuchando. Sí. Bueno, además en las redes sociales y los medios de comunicación, la campaña ya ha sumado decenas de artistas famosos, personalidades políticos, periodistas. Por ejemplo, se pudo ver en Twitter con el hashtag Ni Una Menos fotos de todas estas personas y personalidades con algún mensaje de adhesión a la campaña. Realmente ha sido una profusión de mensajes, lecturas, replicación y una viralización de la campaña muy impactante durante todo el día de hoy. La idea de la manifestación surgió tras el femicidio de Kiara Páez, que es una adolescente que estaba embarazada, vivía en Rufino, en la provincia de Santa Fe, y su cuerpo fue encontrado el domingo enterrado en la casa de su novio. Y también impactó el último en Caballito, en Buenos Aires, que es la abogada Gabriela Parra, que fue asesinada por su expareja en una confitería. Y ayer mismo hubo una muerte más, una mujer de 75 años que fue asesinada en General Conesa, en Buenos Aires, después de haber tenido una discusión con su marido, que la disparó en la cabeza, y delante estaban presentes su hijo y su nieto. Bueno, después de todo esto que sigue sucediendo, así como una gran cantidad de noticias que nos van atropellando, y de que varias veces hemos hablado sobre femicidio, cómo son tratadas estas noticias en los medios, y que muchas veces no podemos sentarnos a reflexionar qué es lo que está pasando con esto, y de que habíamos hablado, las primeras noticias fueron en marzo, no sé si te acordás, sí, cuando sí. La Casa del Encuentro difunde los datos. Sí. En el 2014 habíamos hablado de 277 casos. No han dejado de producirse muertes de mujeres y adolescentes en nuestro país, sino que más bien daría la impresión, en primera instancia, de que hay más muertes de mujeres. Y una de las preguntas más recurrentes precisamente es esta: ¿qué indica, no, que el número crezca? que significa que los escenarios van cambiando, que se multipliquen, que pareciera que se trasladan de un ser adentro, en el ámbito privado, hacia un afuera más público. Pareciera que el ámbito privado ya no protege, tampoco pareciera que está rodeado de personas, como en el caso de esta mujer de Caballito en un bar, brindara cierta protección, ¿no? Estaríamos ante una nueva composición de la relación entre lo visible y lo invisible. Hay una socióloga de la UBA, que se llama María Pía López, que indica que, como ocurre con los asesinatos de ciertos grupos terroristas o como la punición del poder monárquico, ya analizado por Foucault, funcionan en tanto producen una lógica de expectación. Es decir, dice que se construyen para ser vistos. De alguna manera, la punición termina cuando la muerte, el castigo, se hace a la vista de todos. Dice que el verdugo por eso elige la exposición pública, aunque, como sucede en algunos casos, él termine matándose también. Y esto puede ser hecho en nombre del rey, en nombre de un Estado, como puede ser el Estado Islámico, en los fundamentalismos, o en nombre del orden patriarcal, que es el caso de los femicidios. Entonces dice que por eso el femicida muchas veces construye una escena que se puede pensar como pedagógica de alguna manera. Él mata delante de otros y por eso el crimen del femicida no es un crimen pasional, ¿no? Porque no es que en un ataque de locura, como muchas veces lo encontramos titulado o tratado, maltratado en los medios de comunicación, no es un acto de amor y en un ataque de locura él mata a su amada, sino que es un acto de violencia que tiene o implica una enseñanza. Es un llamado al orden. Se castiga en el cuerpo de la mujer lo que se señala como rebeldía. Entonces, de este modo, las nuevas libertades de las mujeres son castigadas o con un asesinato o con una violación, por ejemplo. Rita Segato, que es una antropóloga, ya he comentado sobre ella en alguna oportunidad y invito a que googleen, a que busquen sus escritos. Es muy esclarecedora respecto de lo que implican estos supuestos actos de desobediencia al orden establecido por parte de las mujeres. Tiene un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, y ahí ella explica con mucha claridad de qué se trata esta pedagogía inscrita en el cuerpo de las mujeres violentadas, donde no solamente el castigo es ejemplar, sino que lo que se transmite también es una corriente entre los asesinos, un modo, un modelo, un patrón del cómo se hace esto de traer a las mujeres de nuevo al orden establecido. Por eso la visibilidad mediática de este tipo de asesinatos resulta siempre como una especie de doble filo. Por un lado, se publicita se publicitan los asesinatos y entonces nos enteramos de lo que está pasando. Se da a conocer que está sucediendo, pero... Pero, exactamente, al mismo tiempo hay una especie de indicación, ¿no?, de las herramientas, de los códigos, de los instrumentos. Recordemos, por ejemplo, cuando se produce el asesinato de Wanda Tadei, que es quemada, casualmente, digo este casualmente entre comillas, aumenta el número de asesinatos de mujeres quemadas. Entonces, bueno, y además, en general, recordemos, hemos hablado también en otras oportunidades, los medios de comunicación utilizan el morbo, el sensacionalismo, y empiezan todas estas recomendaciones a través del miedo, de cómo te vestís, de qué estuviste haciendo. Hay toda una especie de reproducción de estereotipos, del esto que estoy diciendo del llamado al orden, a través del miedo, a través del deber ser. Es todo un combo por el cual las mujeres somos nuevamente penalizadas, y los asesinos o los posibles castigadores son muy bien instruidos de cómo debe hacerse. Entonces el femicidio se trata, como decía recién, de un castigo o una venganza contra la que se salió del lugar, de la posición subordinada. Y entonces esto es lo que se penaliza, lo que se debe cortar de cuajo, y este es un mensaje para todas. ¿no? No solo para quien resulta ser la víctima. Se trata de algo que es estructural en nuestras sociedades patriarcales. Y también esto lo hemos dicho muchas veces, esto no es algo del orden privado, de lo íntimo. Es un problema que es social y es político. Uh-huh. Por eso me parece muy importante que de alguna manera celebremos esta gran difusión que tiene la campaña y todo esto que está pasando estos días, pero que no nos quedemos en cómo nos conmueve por estos días lo que está sucediendo, sino que lo sigamos trabajando, que lo sigamos conversando y que lo entendamos como algo muy profundo, algo precisamente como dije recién, que es estructural en nuestras sociedades y que no es un show mediático, ¿no? Una noticia más que va, viene y pasa como otras hasta que se muera la próxima. Como sucede en general con las noticias. Exactamente. Y con el grado de recursos artísticos que se manejan también, que por ahí no ya han sido tan incorporados, digo, recursos artísticos al momento de presentar las noticias, como el uso de la música. Uh-huh. Las imágenes. Las imágenes. Sí. Toda la construcción, sí. Y permanentemente, y sigo pensando, y me sorprendo cuando me toca escuchar o charlar con alguien, entrevistar, y incluso gente que transita por lugares donde se forman comunicadores que responden de manera ingenua o desatienden el poder de los medios. Ese me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Es que cuando se naturaliza la herramienta poderosísima que son los medios de comunicación, tomándolos como eso, simplemente como una herramienta, como un medio de trabajo, desconsiderando el poder fuerte que tienen de construcción y reproducción de ideología, se escapa lo más poderoso que tienen los medios. Valeria, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y seguiremos en contacto la semana que viene. Seguimos en contacto y repito por última vez, dale, nos encontramos el viernes a las 19 en el anexo de la legislatura, espejo 256, las organizaciones que quieran participar de la organización del acto del 3 de junio. Muchas gracias, Valeria. Buenas noches. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET, columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres.